¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos sean a un capítulo más de esto que es su podcast favorito, Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Y ahora, pues bueno, la primera noticia que quiero decir es que todos los participantes de este podcast están absolutamente despedidos por no presentarse hoy a trabajar. Así que Camila, Carla, Antonio, ya ni se acerquen a las oficinas de recursos humanos. No va a haber cheque de liquidación. Fueron despedidos en vivo, como está de moda. No sé si nuestra ahorita le preguntamos a nuestra super invitada si sabe eso de los despidos en vivo, pero bueno, mientras quedaron absolutamente despedidos en vivo y a todo color, así que ya ni me hable. Pero bueno, pasado ese mal trago, le quiero dar la bienvenida a una invitada súper, súper, súper especial desde Corrientes, en Argentina, que es nada más y nada menos que Maya Navas, que ahora en esta ocasión pues es una invitada, digamos, por doble razón. No, en principio, pues porque su cortometraje enviado para Falsear fue seleccionado en la pasada edición, fue selección oficial. Tuvimos la oportunidad de compartirlo y de verlo allá en Tepic, Nayarit. Y además, ella dirige un festival allá en Argentina que se llama Play. Y pues de todo eso vamos a platicar. Pues nada, bienvenida, Maya, qué bueno que estás por acá. Bueno, muchas gracias, Michelle. La verdad, una alegría compartir con vos y con la audiencia este momento. Gracias. Sí, ya teníamos, te decía un poquito antes de entrar aquí al podcast, al aire, pues que ya teníamos ganas de conversar contigo de varias cosas, y qué bueno que se dio la ocasión, pues a propósito de tu cortometraje enviado para Falsear, que insisto, fue selección oficial. ¿Qué te parece si empezamos por ahí? ¿Por qué no nos cuentas la historia de dónde surge la idea? ¿Cuál es la motivación detrás de la creación de Enviado para Falsear? Bueno, este cortometraje, que es como una suerte de documental experimental, muy, muy breve, por cierto, surge a partir de un hecho muy llamativo durante la pandemia, en particular en el año 2020, bueno, que pone en dos hechos en escena. Por un lado, uno que estaba aconteciendo en ese momento cuando yo comienzo de manera azarosa a filmar, que es la persecución que realizó la policía provincial sobre un barrio de una comunidad indígena de la zona, que es la comunidad Qom. Esta persecución se realizaba a través de drones que sobrevolaban solo ese barrio con la excusa del control de la no propagación del COVID-19. Y este hecho, que cuando comienzo a filmar, ¿no?, a través de la ventana, yo no lo sabía, no estaba al tanto de esta situación, me va llevando a través de una serie de preguntas y de investigaciones que comienzo a hacer hacia la conexión con un acontecimiento muy, muy tremendo, muy triste de nuestra historia de conformación como Estado-Nación, que es la masacre indígena de Napalpí, que fue cometida el 19 de julio de 1924. O sea, casi 100 años después, nuevamente, una fuerza del Estado avasallaba, ¿no?, a esta misma comunidad indígena en un territorio muy cercano. En ese momento había sido Napalpí, que era una zona donde se había creado una reducción indígena, quedaba a pocos kilómetros de lo que en el año 2020 era en Resistencia, dentro también, por supuesto, de la provincia del Chaco. Así que de ahí un poco surge esta puesta en relación de estos dos hechos con características similares, pero en tiempos diferentes. Eso es un poco también con la idea eso de analizar la instrumentación de estos mecanismos técnicos, científicos, que pasan, ¿no?, por la implementación de la imagen. Porque bueno, hay toda una cuestión que por ahí quizás charlaremos después, con una fotografía que se toma en el momento de la masacre de Napalpí. Bueno, pensar, ¿no? Cómo se producen estos hechos, cómo este recrudecimiento también de los microfascismos nos lleva, ¿no?, como a una lectura siempre atenta de nuestro presente, porque, bueno, siguen surgiendo, ¿no? Sí, caray, pareciera que no aprendemos, ¿no? La historia a veces es siempre cíclica. Uh-huh. Y desafortunadamente no aprendemos. Y pues bueno, ahora con esta cuestión política que están pasando desde hace algún tiempo, que es el presidente que tienen, pues igual, ¿no? Estas cosas, la cuestión cultural, la cuestión pues incluso social, ¿no? A nivel social de los avances en cuestión de la igualdad de género, todo esto simplemente que siempre la derecha ve como un problema, y por supuesto la reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas siempre son de las primeras cosas que si bien no es que les importe, sino más bien tratan como de borrar, ¿no? En todo este tipo de situación. Y pues qué cosa que, insisto, como dices tú, a casi 100 años siga sucediendo. Y bueno, pues estabas tú ahí para contarnos, porque sí, desafortunadamente este tipo de sucesos a veces, pues obvio, bueno, no a veces, siempre, más bien nunca salen en las noticias, ¿no? Nunca son reconocidos por los medios oficiales, oficialistas. Entonces no tiene uno ni idea de lo que está pasando, ¿no? Nosotros por acá, que bueno, también tenemos una fuertísima pues herencia indígena, y aún así pues seguimos viendo atrocidades, esto del Tren Maya, de los defensores de los proyectos, más bien de las zonas ecológicas, ¿no? Que de repente pues hay la propia gente de la comunidad es la que se erige como defensora, y pues terminan mal esas cuestiones. Pues bueno, no es que estemos acostumbrados, pero de alguna manera tenemos esto pues a flor de piel. Y la verdad es que esta situación, como tú decías, usaste una palabra, una frase, me parece que borrado, algo así, como entendí que es como que vino sucediendo con la conquista, ¿no? Que al final de cuentas las comunidades nativas de la región argentina, pues al final fueron superadas en número y eliminadas, ¿no? Entonces es interesante. ¿Qué nos puedes contar de esta comunidad? Recuérdame el nombre, se me fue. Com. Sí. Sí, creo que bueno, a lo que te referías es como no, en esta construcción del Estado-Nación, en el caso de Argentina, por supuesto que se erigió, igual que en el resto, ¿no?, de nuestra América, sobre el avasallamiento, el exterminio de los pueblos indígenas. En este caso, se estaba situada esta comunidad, sobre todo en lo que es la parte del noreste de Argentina, en el Chaco, en Formosa, incluso en alguna parte también de la provincia de Salta. Y bueno, este grupo indígena hacia 1911, 1912, luego de haber sido también mayoritariamente, ¿no?, como exterminado, el Estado-Nación en ese momento tenía un plan de construcción de reducciones indígenas, donde se trataba, ¿no?, de que estos grupos, que estos pueblos, quienes habían sido como sobrevivientes, puedan formar como parte, ¿no?, del sistema de producción capitalista. Y para eso se los encerraba como en estas comunidades que estaban, por supuesto, bajo la administración de blancos, y se les enseñaba como otras formas, ¿no?, de trabajo a través de un pago que era realmente vergonzoso, era una cuestión así nimia, y por esa razón, justamente en ese momento, se empieza a gestar este enfrentamiento, porque personas de la comunidad, harta de la situación en la que estaban sumidos, porque bueno, se le daba solamente como un techo, todo muy precario, y una pequeña casi como limosna, es más, tenían que pagar hasta por sus propias herramientas de trabajo y demás, y entonces por esa razón deciden entrar en huelga. en ese momento esta suerte de reducciones, no sé si en México también tendrán situaciones similares, pero bueno, esto también era como tomado un modelo estadounidense, ¿no? Con un enfoque paternalista, que bueno, se iba como replicando, ¿no? En diferentes zonas. En el caso de ese momento, que era el territorio nacional del Chaco, porque todavía no era una provincia, estaba a cargo de un naturalista, Enrique Lynch Arrivalzaga. Así que bueno, justamente a partir de esta situación, ¿no? De huelga, en este caso era no solamente de la comunidad COM, también se sumaron otros grupos, como entre ellos los Mocoy, algunos Vilelas, y algunos criollos, también correntinos, es que frente a esta decisión, ¿no? de resistencia del pueblo a esta situación que vivían, realizan la huelga, y ahí es donde en ese momento, digamos, gobernador del territorio chaqueño, Fernando Centeno, manda a un avión del Aeroclub del Chaco y a las fuerzas policiales a que fusilen a estas personas. Pero para ello justamente se cuenta en ese momento, y hay pruebas que luego de 100 años y muchas indagaciones, testimonios a gente de la comunidad, a investigadores y demás, dan cuenta de que además hubo en primer lugar como un sobrevuelo por esta zona de la reducción donde estaban haciendo la huelga. Hay algunos testimonios que dicen que habían arrojado como caramelos para aglutinar a la gente en un lugar determinado y luego fusilarlos, ¿no? Entonces ahí es donde aparece justamente esta tecnología aérea, ¿no? Para la, justamente como para la construcción de esta imagen y de este agrupamiento, ¿no? Para cometer este crimen, que luego de 100 años fue juzgado como un crimen de lesa humanidad, que a la vez es interesante porque es el primer crimen a una comunidad indígena en Argentina que es calificado de esta forma, ¿no? Como un genocidio indígena, crimen de lesa humanidad. Así que, bueno, es un poco es lo que pasaba, ¿no? en ese momento con con los integrantes de esta comunidad. ¿Qué digo? Al final el capitalismo haciendo de las suyas, ¿no? Siempre. Uh-huh. Y era esto que no era, no sé dónde me saqué lo de borrado, pero de todas formas se encargaron igual de borrar todo vestigio de cultura, uh-huh. Estoy seguro. Pero esto que mencionas de las reducciones me recuerda más bien a las reservas, ¿no? De los indios en Estados Unidos. Sí, en México afortunadamente no, o sea, yo creo que como eran demasiados y por todos lados, por todo el país, entonces no lograron reducirlos a tal número de concentrarlos, pero bueno, se han empleado las mismas técnicas de casi, digo, se siguen haciendo estas prácticas de que la gente tiene que comprar sus insumos para el trabajo y, en fin, esas prácticas capitalistas no cambian, seas indígena o no, pero bueno, ahí está la prueba, ¿no? De que desde entonces se están gestando estas atrocidades, estos abusos, y bueno, pues al final se está repitiendo. Me llama la atención esta tecnología que dices que se usa como para visualmente distinguir, y que la usas en el corto, ¿no? Como para uh-huh. distinguir patrones. Y ¿en qué momento encuentras tú esta herramienta como parte? O sea, ¿cómo es que la adoptas tú para poder, uh-huh. digamos, pues cerrar el círculo, ¿no? dentro del mensaje que quieres dar, que te ayude a contar esta historia? Sí, bueno, la verdad que fue un momento muy particular, ¿no? El de la pandemia en sí, creo que a todos, ¿no? Nos llevó como a transformarnos, a resignificar un montón de cuestiones. Yo la verdad que este es el primer trabajo que en su momento había comenzado a hacer con imágenes de archivo, y frente a eso creo que se abrió ahí como una dimensión de experimentación justamente con estos materiales que me iba encontrando y que iba tratando también de leerlos, ¿no? Porque es un cortometraje que se construye a la par del montaje, es básicamente una lectura de imágenes. Entonces, justamente como búsqueda, ¿no? De poder leer otra cosa en esas imágenes, además del contenido de lo evidente, ¿no? Y de lo naturalizado que tenemos todos también, ¿no? Como ciertos códigos audiovisuales, es que empiezo como a ensayar ahí algunas pruebas con algunos algoritmos, en particular como pensando cómo lograr dar cuenta de lo no visible en lo visible. Estas imágenes sobre también las que empiezo a probar, el algoritmo Kani en particular, que es el que he utilizado finalmente ahí en el cortometraje, está hecho sobre un fragmento de video que yo encuentro en un canal de YouTube justamente de la policía del Chaco, ¿sí? O sea, este video que mostraba lo que el dron de la policía capturaba del barrio indígena, era subido a la vez como un material casi de promoción y hasta, ¿por qué no?, de entretenimiento, ¿no?, de lo que la policía, en su carácter, digamos, de construcción de amigo y cuidado de la población, instrumentaba en ese momento, ¿no?, para la no propagación del COVID. Entonces, frente a esa imagen, ¿no?, que me parecía sumamente absurda, porque tenía por un lado como esta típica visión de dron, ¿no?, que tiene una política de la verticalidad, o sea, una política que distancia, ¿no?, particularmente objeto-sujeto, y que a la vez produce imágenes operativas que se supone que no son hechas para el entretenimiento, o no son hechas, ¿no?, como para fines, en este caso, por ahí cinematográficos o del mundo del arte. Pensaba que a la vez también tenía como esta cuota, ¿no?, de entretenimiento, que eso me llamaba como bastante la atención, pareciese casi, ¿no?, como esa suerte de distancia que a la vez permite ver esto como con una naturalidad, como estar eso, tranquilo cada uno desde, no sé, desde su sillón mirando estas imágenes. Entonces, frente a ese contenido y a esta pregunta, ¿no?, como por lo no visible en estas imágenes, cómo encontrarle un reverso a eso, es que empiezo a... Creo como que empecé a dar como un contenido dentro de la estética forense, ¿no? Y como también lecturas relacionadas a eso, justo también coincidió ese año con que yo comencé una maestría que justo ahora estoy muy pronta a defender la tesis, que tiene que ver con enviado para falsear, porque surge como todo ahí en el mismo momento. Entonces había también una agitación ahí del pensamiento, de las lecturas, de las clases que iba teniendo, una maestría en estéticas contemporáneas latinoamericanas de la Universidad Nacional de Avellaneda, que bueno, que creo que también eso me estaba, ¿no?, como impactando mucho lo que veía, y entonces como a la luz de ese tipo de contenidos es que, o mejor dicho, en la oscuridad de ese tipo de contenido, es que empiezo a probar estas cosas. Y después recuerdo que en un momento dado, no sé cómo, llego a un paper de ingeniería donde analizaban el algoritmo Kani, que es este que utilizo, y ahí, bueno, como empiezo a indagar las conexiones de este algoritmo con la esteganografía, ¿no?, que es un procedimiento que se utiliza para encubrir información en las imágenes, y en particular a mí lo que me interesaba era el uso de esta organografía dentro del ámbito del ámbito forense, en lo que son los estegoanálisis, ¿no? Cómo se analiza una imagen para tratar de encontrar ese contenido encubierto que puede estar filtrándose en ellas. Y entonces una de las modalidades que encuentro, de la forma en que se transmite este tipo de información, es que hay como formas de esconder dentro de algunos píxeles, en particular esa en imágenes que son de gran tamaño y que por lo tanto tienen como muchas cantidades, ¿no?, de píxeles, encontrar en esos espacios que están entre el blanco y el negro, más bien entre los grises, ciertas anomalías que son muy poco identificables para ir, por ejemplo, incrustar otro tipo de contenidos. Entonces, lo que permite este algoritmo es poder detectar esos bordes, ¿sí? Porque en realidad es un detector de bordes. Yo además sobre esto también le añado como esta cuestión de la oscuridad, ¿sí? De que muestre de manera así muy contrastante, ¿no?, el blanco y el negro, para poder identificar justamente como esta lectura de bordes. Entonces, de ahí digamos, la forma, ¿no?, que encuentro de dialogar con este mecanismo es a través como de crear esa metáfora de cómo pueden ser vistas, cómo pueden ser leídas las imágenes operativas, como en este caso la imagen del dron. Me preguntaba eso, ¿no? ¿Qué ven estas imágenes? ¿Cómo leen ¿no? a los pobladores, cómo nos leen a las personas, en este caso justamente, solamente en particular a las personas de la comunidad indígena del barrio Com, cómo las leen en términos de píxeles, dependiendo de la herramienta que se use, ¿no? También podrían ser leídas quizás a veces en otros lugares, ¿no?, como herramientas de como manchas de calor, ¿no?, si fuese, por ejemplo, con un dispositivo que lea ¿no?, como cuestiones de calor, así que como una cámara térmica me refiero, ¿no? Y bueno, por eso es que me decidí un poco por la esteganografía. Fue una suerte de azar, de lecturas, de idas y vueltas, de buscar estos mecanismos, estos procedimientos. Oye, pues suena bien interesante todo el proceso. Para aquellos que digan que el cine experimental nada más es agarrar imágenes de aquí, de allá, pegarlas y tirarte un choro, como decimos aquí en México, es absolutamente nada, falso, porque justo en casos como en este, bueno, además de todo este contexto histórico que ya nos platicaba Maya, hay toda una investigación detrás de saber exactamente qué tipo, en este caso, de algoritmo, cómo utilizarlo creativamente, y que, bueno, al final de cuentas está resultando en, además, una investigación académica. Y eso, perdón, pero de repente el cine tradicional no te da para tanto, ¿no? Aquí nos cansamos de decir que el cine experimental es la onda, y tu trabajo es uno de las pruebas fehacientes de que, insisto, o sea, puede un tema, un corpus de imágenes te pueden dar un proceso creativo, una película experimental, y además darte pie para una investigación académica, y vete a saber qué más, ¿no? O sea, muchas otras cosas que se te pueden ocurrir a ti en el camino, en otros ámbitos, e incluso nos pueden servir como información, ¿no? Porque, insisto, para aquellos que no tenemos ni idea de que siguen existiendo comunidades nativas en Argentina, bueno, ahora ya sabemos que, bueno, además, evidentemente pasan por una problemática pues compleja al ser ya vigilados, ¿no? Esto de los drones siempre me ha parecido padrísimo, sí, muy maravilloso, tienes una visión que no tenías antes, pero al mismo tiempo es aterrador saber que te pueden estar vigilando y tú ni te enteras, ¿no? Entonces, eso son como que las cosas que siempre van de la mano de la tecnología. Y bueno, Maya, pues cuéntanos cómo le ha ido a tu corto, por lo que dice la ficha en Film Freeway, pues bueno, le ha ido, más bien lo has movido, como tú lo explicabas al principio, documental experimental, pero platícanos un poquito qué tal, cómo lo han recibido. Bueno, la verdad que sí, tuvo como una distribución que fue muy sorprendente, tuvo un estreno como un estreno mundial en DOC Lisboa, en Portugal, en 2021. Luego estuvo un estreno asiático en el Festival Internacional de Zhengzhou. Acá en Argentina se estrenó en Bafisi. Y después, la verdad es que recorrió muchísimos, no sé, decenas de festivales. Por suerte creo que nos había mostrado todavía en México, así que súper bien ahí que estuvimos en nuestro cinema, sí. Buenísima, la premier mexicana. Exactamente, Premier Mexicano. Así que no, bueno, bien, después los mostramos, por supuesto, también acá en Chaco, en Corrientes, en un sinfín de lugares de Latinoamérica, otros países también de Europa y demás. Y además, bueno, me gustaría por ahí como volver a dos cuestiones de esto que decías, ¿no? Sin entrar por ahí en la confrontación de, bueno, la ficción o el experimental o el documental, que yo no me quiero pelear con nadie, pero sí me gustaría, como me parece, coincido muchísimo con esto que decís, ¿no? De recalcar como el lugar que tienen las muchas piezas experimentales para constituirse en algo del orden de la investigación, en particular también en qué tipo de investigación, diría yo, en la investigación de ensayo, ¿sí? Porque si uno aborda, ¿no?, la construcción experimental como tal, por fuera de los clichés, ¿no?, que hoy también nombrabas, que también existen, por supuesto, como en todo lenguaje y en toda estética, creo que si uno realmente aborda como la práctica experimental, lo hace a modo de ensayo. Y el ensayo, para mí, es la forma más interesante, más, no sé, apasionante de la investigación, ¿no? Entonces, hay algo ahí que todo el tiempo se va retroalimentando, creo yo, entre lo que va ocurriendo en las diferentes prácticas, lo que se va escribiendo, lo que se va leyendo, porque también son cuestiones que por ahí, no sé, te invitan a leer, a consultar otro tipo de fuentes, a pensar sobre todo sobre esas, sobre eso que va ocurriendo, y en este caso, ¿no?, como decía, es pura lectura de imágenes, pura lectura de tiempos, de pensarnos en estos, en estos anacronismos, ¿no?, de confluencias de tiempos heterogéneos con mecanismos diferentes, parecidos. Así que bueno, como tuvo toda esa deriva también del lado de, no solamente por ahí de mi tesis, sino también de escritura académica, que bueno, también junto con Alejandra Reyero, que es la investigadora, una de las investigadoras, ¿no?, aparte, por supuesto, Mariana Giordano, que tiene las investigaciones acá más exhaustivas en el NEA en torno a lo que es la fotografía de pueblos indígenas. Alejandra Reyero en particular, trabajé con ella, que me brindó, como me señaló, la fotografía del antropólogo Lesmar Nietzsche. Y bueno, a partir de ahí no solamente surgió esta pieza de Enviado para falsear, sino que también para mí es parte como de esto que cómo se movió Enviado, que es que proliferó en otras obras. En este caso hicimos después La resistencia de las piedras, que es una videoinstalación, pero que a la vez también hay una web sobre eso, bueno, y así se fueron como desplegando otras obras porque daba para seguir. Es más, seguimos por esa línea también. Oye, pues qué maravilla, sí, es este, acá no, sí nos gusta pelearnos con la gente y no, te digo, no nos cansamos de decir que el cine experimental es la onda, y pues justo por eso, ¿no? Por la libertad, o sea, ya llevarlo hasta una instalación, ya llevarlo hasta otros terrenos que quizá al principio, cuando empezaste el proyecto, pues ni, no te imaginabas, ¿no? Pero justo como dices, el tema, el material, la forma, la investigación misma, pues, o sea, las ha llevado por allá, y eso está maravilloso. Eso son libertades que el cine experimental pues te da, y hay que aprovecharlas, ¿no? Para justo para poder llevar el mensaje a más personas, ¿no? Quizá el tema, la problemática es entendida así y le puede llegar a otra persona que en una instalación o el formato de la instalación, que quizá no se atreva a acercarse a una sala de cine, a una sala donde estén pasando cine experimental, porque tiene ese estigma, ¿no? De que ahí no voy a entender nada. Entonces eso es parte del proceso, y qué bueno que están por ahí también explorándolo. Y justo ahora que tocamos este tema de lo raro que es programar, exhibir y hacer un festival de cine experimental, pues igual, como les contábamos, además de ser artista audiovisual maya, bueno, no sé si te consideras cineasta o videoartista, o ¿cómo te consideras tú, Maya? Y me considero que vengo más del campo de las artes, podríamos decirle, pero sí, como la figura por ahí de realizadora o de, sí, en relación a lo que esté haciendo, digamos. No tengo mucho problema con los carteles identitarios. Ok, bueno, y además de esa faceta de la que ya estuvimos hablando estos primeros minutos del podcast, también les decíamos al principio, es la directora del Festival Play, que justo es un festival igual de cine experimental, de videoarte. ¿Por qué no nos platicas un poquito desde cuándo lo hacen, dónde lo hacen y por qué lo hacen? Uh-huh. Bueno, el Festival Play de Videoarte y Cine Experimental surge en el año 2012 en la provincia de Corrientes, en la capital correntina, en el Centro Cultural Universitario de la Universidad Nacional del Nordeste. Fue el primer y único espacio en la historia, digamos, de la región del NEA, ¿no?, que comprende también otras provincias del noreste de Argentina, donde surgió un espacio dedicado exclusivamente a la imagen, al sonido, a la palabra en términos experimentales. Justamente surge por eso, ¿no? Por esa necesidad, por esta pasión que nos une también, ¿no? De encontrar una exhibición, un lugar donde uno sepa que año a año puede ir a ver contenido de este tipo, que no lo va a encontrar en otras salas, en otras programaciones, en otros festivales. Hay, en esta región sí hay otros festivales de cine, pero con un enfoque diferente, ¿no?, más ligado a la ficción, al documental. Y bueno, de esa necesidad, ¿no?, de albergar un poco estas imágenes en esta región, surge la motivación de hacerla. Y en particular, creo que también con un deseo en particular, a ver, de compartir. A mí me había sucedido yo nací en Corrientes, y bueno, me crié toda mi vida ahí, y recién me empecé como a topar con este tipo de contenidos cuando pude ir y viajar a otros lugares, a otros festivales, exhibiciones, y me preguntaba eso, ¿por qué no podía como traer, compartirlo con otros, que incluso que lo puedan descubrir antes de lo que yo lo hice, y que sobre todo puedan saber que existe para poder empezar a producir también en ese sentido, ¿no? Porque si no se conoce, como un terreno casi inexplorado, es muy difícil que se creen producciones en esa misma línea si uno no tiene, ¿no?, como esa referencia. Y bueno, y por eso creía que era como sumamente necesario. Y tuve la posibilidad en ese momento de la mano, ¿no?, de Fernanda Tocalino, que era la coordinadora del Centro Cultural Universitario, que pueda impulsar esto desde nuestra querida y hoy en día atacada universidad pública, que es también, ¿no?, como un espacio, me parece, hay que generar como una sinergia muy interesante con respecto a lo que es el trabajo experimental, muy, muy necesario, porque también es un espacio de debate, un espacio de encontrarse con otro tipo de contenidos, un espacio que nos llena de preguntas y que a la vez es gratuito, es abierto, convergen personas muy diferentes. Oye, pues qué cosa, también Ultracinema tiene 13 años, esta fue la edición 13, igual surge por la necesidad de abrir la puerta, la ventana a otros cines que no existían, ¿no? Digamos, no es por nada, pero es el primer festival que, digamos, dedicado al 100%, ¿no? Porque justo una de las motivaciones fue que mis primeros cortos experimentales allá en la prehistoria los compartí en festivales que tenían categoría experimental, pero pues no tenían ni reverenda idea de qué significaba, entonces ahí montaban todo lo que no entendían, que no necesariamente era experimental, ¿no? Me acuerdo, de hecho, de la categoría experimental que ganó ese año donde yo participé por primera vez con un corto experimental, en el primer festival de mi vida, era un corto que era una especie de ficción extraña, pero de esas ficciones que, o sea, no tienen una historia lineal, pero ellos dijeron, esto es experimental, y ganó la categoría experimental. Y bueno, una historia que he contado infinitas veces en este podcast y que no voy a repetir. Luego, Maya, te mando un podcast a tu WhatsApp, si quieres, para contártela. Pero el caso es que me da mucha, o sea, me hizo sentí emoción, pues, de cómo suceden estas cosas, o sea, cómo nos suceden y eventualmente tenemos que encontrarnos en el camino, las personas que estamos conectadas en esto, ¿no? O sea, la vocación de compartir esto, o sea, porque pues, seguro habrás visto películas, como decías tú, esa cosa de, pues es que yo vi películas maravillosas y yo quería como ampliar a la gente la posibilidad de verlas, ¿no? Y esa es exactamente la misma motivación que hay detrás de la creación de Ultracinema, y eso está bien bonito. Hablábamos también antes de entrar al podcast de pues que teníamos muchísimas ganas de establecer lazos de colaboración con un proyecto argentino, como que era la asignatura pendiente para Ultracinema, y pues bueno, ya hablamos que en la próxima edición de Ultracinema habrá una curaduría de trabajos argentinos que Maya nos va a mandar para pues para mostrar, así como lo más, digo, usualmente tenemos mucho trabajo argentino, que esa es otra de mis preguntas para allá voy. Muchos colegas argentinos están haciendo cine experimental, son, digamos, de Sudamérica, pues básicamente son los que más, ¿no? O sea, un poco los, no quiero decir los brasileños, pero sí le pegan un poquito, pero no creo que los argentinos son los que más, pero bueno, pero aparte, pues la idea es que sean, que hayan participado en Play, ¿no? El festival, que sea como un pretexto, y pues ya te mandaremos cortos mexicanos. Y a la espera de, pues eso, ¿no? Seguir haciendo colaboraciones. Maya estuvo presente en la pasada tertulia, que está este esfuerzo de Ultracinema por reunirnos justo con colegas de todo el continente, particularmente de la parte de habla hispana, pues para reflexionar sobre nuestro quehacer, quejarnos, encontrar alguna solución, proponer proyectos, etcétera. Entonces ella estuvo en una mesa que hacemos, esta es la tercera tertulia, cada tertulia nos preguntamos cine experimental para qué, y hemos tenido ahí distintas respuestas, por supuesto, por los participantes, y bueno, estuvo ahí haciéndonos favor de compartir con otros colegas, y bueno, se puso interesante la conversación. Si la buscan en el canal de YouTube, ahí van a encontrar la conversación completa donde Maya participó en la pasada tertulia en septiembre, y pues eso, se me estaba escapando, pero no, Maya, te quiero preguntar, ¿y cómo ves tú la escena argentina, no? ¿Cómo ves tú pues ahora sí que a 13 años del festival ha crecido, se ha mantenido, siempre hubo, ¿cómo está la cosa? Cuéntanos. Sí, yo creo que, bueno, como decís, no lo sabía, que era también como una impresión desde otro lugar. Me gusta ahí como escucharte, ¿no? De que me des una impresión desde allá en relación también, imagino, a los envíos que reciben, ¿no? De esta cantidad de producción experimental argentina. La verdad es que sí, yo creo que hay muchísima producción. Pensaba también en comparación con otros países. Lo mismo estaba pensando que de Brasil, por ejemplo, también recibimos muchos contenidos. También diría yo medio ahí como tercer lugar de Perú. Y sí, y por ahí algo de Chile también, bueno, pero en general de todos, ¿no? Pero digo por ahí como en mayor medida, ¿no? Creo que Argentina tiene una, ya podríamos decir, bastante extensa tradición, digamos, en el trabajo experimental, tanto en el campo del video experimental, como también del cine experimental, y eso se mantiene, digamos. Somos como, sí, siempre pensamos, ¿no?, que medio que algo de nicho o algo medio ahí de lead, pero que se, no sé, creo que me da la impresión a veces que se amplía, no sé si es porque cada vez no nos conocemos más o se mantiene, pero sí, hay mucha producción. Y en particular, sí, cuando hablamos de producción argentina, creo que es necesario hacer alusión, bueno, de qué lugar de Argentina, ¿no? Porque te podría decir que sí, esta tradición a la que me refiero es una tradición del centro del país, o sea, es una tradición de Buenos Aires. Cuando se dice cine experimental argentino, siempre es como de ahí, ¿no? Salvo algunas excepciones, como es el caso de nuestro amigo Gustavo Galupo, ¿no? Que es de Santa Fe en este caso. Pero en el resto de nuestro país, quizás es bastante más incipiente en el caso de la región que yo conozco, ¿no? Y en la que trabaja profundamente Play, que es la región del NEA y del noreste del país, Corrientes, Chaco, Misiones, Formosa, digamos. Esta producción, sí, en estos últimos 13 años, ¿no?, que hemos tenido de festival, podría decir que ha crecido de directamente no haber trabajos casi como en esta línea experimental, pero directo, no, o sea, no me alcanzaban los dedos de una mano para decirte en la primera edición de estar ahí yo como invitando gente, viendo si alguien tenía algún trabajo que, como decía un amigo, que se parecía a lo experimental, por lo menos, para poder invitar, ¿no? A después ya empezar a abrir nosotros tenemos como nuestra convocatoria con nuestras categorías que son regional, nacional, internacional, que son categorías competitivas, crear esta categoría regional donde se presentan cortos de provincias, ¿no?, del NEA, y que cada año haya más cantidad de cortos o se mantenga, pero nunca desciende, digamos, siempre año a año más bien va creciendo esta producción. Así que ahí creo que poco a poco tal vez podemos empezar a hablar, ¿no?, de una producción experimental en términos de Argentina, porque es muy, muy grande. Después, no sé, este año, por ejemplo, teníamos un seleccionado del sur que es gigantesca, ¿no?, toda la Patagonia, y me dice, bueno, hay uno, ¿viste?, que, y no sé, quizás de tres envíos de todo el sur. Entonces, sí, siempre la producción centrada, ¿no?, en la capital federal, digamos, en este caso. Sí, acá ha pasado un poco lo mismo, y ahorita que decías de invitar, me acuerdo perfecto, la primera selección mexicana del festival fue así, ¿no? De, oye, tú tienes un amigo que tenga algo que parezca experimental, y ahí metimos ahí un montón de cosas ahí que, bueno, al final de cuentas, quizá ahorita, incluso las primeras selecciones del festival, ahorita que ya las ves así con toda esta experiencia después de más de 10 años, pues a lo mejor ahorita ya no las volverías, ya no las seleccionarías, ¿no? Son trabajos, claro, así muy, muy básicos, muy... Pero bueno, era lo que había, era lo que estaba accesible, lo que nos llegaba, y eso está maravilloso. Uh-huh. Y justo por esto que dices, o sea, sí, en general el cine, ¿no? En general todo el mundillo del cine se concentraba en la Ciudad de México. Es por eso que nosotros dijimos, bueno, vamos a tratar de agitar las aguas en otros lados, ¿no? De tratar de llevar el proyecto y generar algún tipo de interés en otras regiones. Entonces, por eso sí te contaba que es el Festival Ultracinema Itinerante. Entonces, básicamente desde que cambiamos de nombre, porque empezamos como jornadas de reapropiación, solo interesados en justo en la reapropiación. Pero bueno, ampliamos en los horizontes, nos cambiamos, empezamos a navegar, y eso ha sido muy interesante porque se empieza a ver como los frutos después de todo esto, que gente que sale de aquí, de allá, y ahora justo, siempre sigue siendo como una especie de oasis, y de repente por ahí te encuentras uno que otro náufrago. La semana pasada tuvimos a Hugo Villegas, un cineasta tepicense, que es prácticamente él y nuestro huésped, ¿no? Huésped, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Sí es el huésped que te hospeda? Nuestro... Ay, se me fue. Bueno, el anfitrión, sí, porque el huésped es el que llega, sí. Más allá de nuestro anfitrión, Ibrahim, allá en Tepic, que pues, ahora sí justo hubo esta cercanía con él, que tienen este proyecto maravilloso Nayar Lab, más allá de él, no creíamos que hubiera otro cineasta tepicense, y resulta que Hugo también es de allá y fue seleccionado. Entonces, o sea, como te digo, de repente te encuentras así en las regiones, uno que otro, dos... Pero bueno, siempre es interesante pues poder dar la posibilidad. Para nosotros ha sido todo un viaje de todos los sentidos. Pero sí, justo igual, la Ciudad de México sigue concentrando la mayor parte de la creación, no solo del cine experimental, en general del cine mexicano, pero pues eso, o sea, se necesitan proyectos como Play, que no sucede en Buenos Aires, ¿no? Que pues eso está interesante, y qué bueno saber que pues, ¿y cómo van los horizontes? ¿Ya estás empezando a pensar la siguiente edición o te pasa como a mí, que yo digo, ya acaba la edición, ya la goma, ya no quiero saber nada, ya no voy a volver a hacer jamás ultracinema? Y empieza el año, digo, ahorita tenemos un par de cosas que no pudimos meter durante la edición, están sucediendo estos días, y la visita de Camila a los talleres, y digo, ya me quiero bajar, pero no te deja. ¿Cómo te pasa a ti? Y sí, la verdad que creo que bueno, en particular también por el contexto que está pasando, el contexto tan horroroso a nivel político de la Argentina, creo que eso a mí, bueno, y a la mayoría, ¿no?, de quienes trabajamos en la cultura, hace que todo sea más difícil, sino creo que en ediciones anteriores como no me quedaba por ahí esa sensación, ¿no?, como que vos por ahí decir más de cansancio, decir, uy, no, de hartazgo, y de decir, no puede ser que lleve tanto esfuerzo hacer esto, pero por ahí quizás sí, en esta edición que fue como particularmente más difícil, replantearnos muchas cosas, sí, ahora que se lo siguen, para mí es algo como medio un continuum Play, porque siempre están sucediendo cosas, suceden cosas muy lindas también, como cuando uno entra como a flaquear, a decir, uy, no, quizás esto tiene sentido, ¿no? Y te llega, no sé, una invitación linda como la que me hiciste vos, o otros también compañeros, colegas acá del festival, de un festival de cine muy importante que hay en Argentina que se llama FICER, en Entre Ríos, que tienen otro tipo de programación, pero que invitan Play a una programación, y entonces ya me pongo a armar esa programación, y ya pienso que va a estar lindo también ese encuentro, y bueno, y así, ¿no? Pero sí, ahí con algunas reuniones pendientes, y con cuestiones que, sobre todo, que repensar y que reajustar en relación al contexto que está y a lo que se nos viene, ¿no? Creo que la intención es sostenerlo, y sobre todo también, no sé, como decía hoy, no es muy importante que esto se dé dentro de la universidad pública, pero nosotros en este momento estamos en pleno contexto de lucha, de reclamo incesante, de resistencia, porque se está viendo amenazada nuestra universidad pública, que siempre fue, ¿no?, como un derecho, un gran derecho conquistado, algo que parecía que era como, no sé, un piso muy sólido, y que de pronto se empieza a resquebrajar hasta eso que parecía como casi incuestionable. Así que sí, es momento de replanteos, de pensar cómo seguimos. Sí, caray, desafortunadamente pues no. Las ambiciones de estos personajes malignos no tienen límite, ¿no? Y de repente pues quieren meter mano. Acá a lo mejor no tenemos un personaje, bueno, el presidente que teníamos también tenía sus cositas, pero acá lo que no les importa es la cultura, ¿no? Aquí lo que falta son apoyos. Afortunadamente las autoridades del cine, el sexenio pasado, se pusieron las pilas. Por primera vez en toda la historia del cine mexicano se puede hacer una película experimental a costa del erario. O sea, te daban dinero para hacer películas experimentales, lo cual es, digo, muy poquito, una cantidad pues muy modesta, comparado con lo que le dan a las ficciones, ¿no?, que son millones de pesos. Aquí no llegaba ni al cuarto de millón de pesos, pero bueno, algo peor es nada. O sea, ya decir que mi película experimental la financió el gobierno ya es un gran logro, ya es maravilloso. Pero bueno, faltan un montón de cosas. Este año se están empezando a discutir justo esos recortes que cada año hacen al presupuesto de la cultura. Pero pues sí, como dices, Maya, estamos en absoluta resistencia. O sea, sí, de repente nos dan ganas de aventar la toalla y decir, ya, váyanse al cuerno, no es imposible. Pero justo eso, la misma gente, cada vez que invitamos al podcast, alguien viene y nos sorprende con su energía, con su trabajo, con la conversación, los amigos, y eso pues nos hace seguir luchando porque pues este cine vale la pena, ¿no? Este cine vale la pena, vale la pena que sigan manteniendo estas puertas abiertas, porque no todo es Netflix, no todo es ese cine que son, decimos acá, papitas fritas. O sea, sí, de repente necesitamos un cine que nos sacuda, que nos haga pensar en estas problemáticas, ¿no? O sea, que nos saque de nuestra comodidad, y eso es algo que el cine experimental sí hace. Sí, yo no digo que hay películas maravillosas, o sea, yo sí te puedo decir que hay al menos dos o tres películas que me cambiaron la vida, películas de ficción, de incluso de Hollywood, pero este cine es un cine que no te va a dejar impávido, que siempre te va a tener en algún estado, ya sea de enojo, de frustración, incluso, ¿no? Porque no entiendes nada, según tú, pero siempre te vas a quedar con alguna cosa, y eso es maravilloso. Es una cosa de las que hemos estado, defendemos cada vez que podemos del cine experimental, y pues por supuesto mientras se pueda, mientras los dioses del nitrato nos presten vida, vamos a seguir aquí luchando porque tú que estás oyendo y tú que no te has suscrito al podcast tengas acceso a cine experimental. Así que no pierdas más tiempo, suscríbete a este podcast. Algún día tenemos que monetizarlo, algún día tenemos que arrancarle esos dolaritos a ese demonio que se ha convertido Google, y poder hacer una edición de Ultracinema internacional. ¿Y por qué no en Corrientes? Imagínate juntar a Play y Ultracinema en un solo lugar, estaría fantástico. Así que tú que nos estás viendo, suscríbete, compártelo, escúchalos, todos los capítulos desde el 1 hasta el 170, que ya casi son, y eso nos va a ayudar muchísimo a algún día monetizar. Pero bueno, pues Maya, la verdad es que ha sido una conversación bien, bien interesante. Lástima que mis ex colaboradores se lo perdieran. Están, insisto, absolutos. Es que acá te contaba esto del despido en vivo, porque hubo toda una... Hubo todo un drama en redes sociales, porque a un presentador de noticias de una televisora de alguna ciudad, no recuerdo cuál, pero fue en el interior de la República, de repente llegó el director del canal a decirle en vivo que estaba despedido por algún comentario, o sea, por censura, ¿no? Algún comentario que hizo criticando, no sé bien si a la televisora misma o al gobierno en turno. Entonces, pues alguien llamó, le dijo, ¿sabes qué? Tienes que correrlo, y lo corrió en vivo. Despidió. Digo, el tipo ahorita ya está monetizando esa situación, ¿no? Tiene su canal de YouTube, ya se hizo famosísimo, ya lo han entrevistado aquí, allá y acullá. Pero sí fue una cosa muy sonada de que lo despidieron en vivo. Entonces, en vivo, estamos despidiendo a Antonio, a Carla y a Camila. Y pues bueno, ni modo, tendremos que recontratarlos para el siguiente capítulo. Pero por lo pronto quedaron despedidos en vivo. Maya, un placer, de verdad fue un placer tenerte por acá. Esperemos que vuelvas pronto. ¿Estás trabajando algo? Bueno, nos contabas, ¿no? Que después de Enviado para Falsear hiciste otras cosas, pero ahorita estás trabajando en alguna pieza en particular. Sí, estoy trabajando en una pieza que también tiene ahí como un eje problemático en torno a las resistencias de la luz. Y sí, se llama justamente así, Resistencias a la Luz. Va a tener un primer formato que va a ser web, pero después seguramente va hacia el Molo Canal y otros formatos afines. Buenísimo. Pues sábete que las puertas de Ultracinema están abiertas para tus proyectos futuros, y bueno, nos quedamos pendientes con esa colaboración. Falta mucho, hay que descansar, hay que desintoxicarnos del cine experimental un ratito, que es medio imposible, pero bueno, Maya sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Y bueno, ya retomaremos la conversación para hacer este intercambio de programación que estoy seguro que nos va a sorprender. Siempre los colegas argentinos están a la vanguardia, tienen este libro que nosotros no tenemos, del fan footage argentino. Por ejemplo, en México se han escrito cosas, pero así en términos muy generales, nada como ese libro. Tienen, pues igual, o sea, gente como Gustavo, que es amigo cercano, colaborador, siempre que puede nos ayuda. ¿Quién más? No quiero omitir nombres, pero bueno, hemos colaborado con Javier Plano, que también está literalmente en otro plano de ideas, ¿no? Con la imagen. ¿Quién más? Bueno, no sé, muchísima gente que ha sido parte del festival, muchísimos colegas y amigos argentinos. Y bueno, siempre es un placer abrir esta puerta a las colaboraciones. Y pues a continuación, como saben, ahora que esto es un video podcast, vamos a tener, gracias a la gentileza de Maya, la posibilidad de ver terminando esta conversación, enviado para falsear, para que ahora sí que unan todos los puntos, la conversación que tuvimos, pues evidentemente al principio, la primera parte fue justo sobre esta pieza, entonces para que puedan disfrutarla. Y pues ya saben, compártanlo, suscríbanse, ayúdenos a llegar a más personas. Y pues nada, Maya, te agradecemos muchísimo que te hayas desvelado con nosotros. Bueno, conmigo, porque insisto, ahora sí me dejaron solo mis colaboradores. Y ya para despedirnos, nos gusta despedirnos con un pensamiento positivo, con algo que nos haya dejado la conversación, o simplemente con alguna cosa que con la que quiera cerrar. Bueno, en primer lugar, agradecerte, Michelle, por la invitación y por sostener estos espacios. Me genera una gran y profunda admiración, sí, porque el amor que hay puesto en la construcción de estos espacios experimentales. Así que bueno, gracias por eso, por hacerlo posible. Y bueno, resaltar simplemente la importancia de eso, de que sigan existiendo, de que sigamos existiendo, ¿no? Porque estas películas que a veces son muy frágiles, o particularmente frágiles, diría yo, necesitan de actores como nosotros, ¿no? Que puedan también generar esos espacios para que puedan ver ese mínimo de luz que necesitan, ¿no? Como una proyección para ser existentes, porque de otro modo no existirían, y hay que poder cuidar también esos modos de existencia, esas formas de vida que merecen ser voces, imágenes vistas y escuchadas. Así que gracias. Maravilloso, maravilloso, ya, Maya. Y pues nada, nos escuchamos y nos vemos en la siguiente. Ahorita pues no hay anuncios porque ya se acabó el Tacinema, se acabaron para el momento en el que este podcast salga al aire, ya se acabaron los eventos que teníamos programados en relación a nuestro hashtag Alto al Fuego, que eran esta muestra de cine palestino que hubo, de cine experimental palestino. Y bueno, pues nada, ahí estén pendientes, seguramente nos ocurrirá algo de aquí a que salga la convocatoria, nunca falta. Y pues nada, muchas gracias por escuchar, nos vemos, nos escuchamos en el siguiente capítulo. Esto fue Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Adiós. ¡Ya!